cariño. Si te quiero con el alma mía adorada, vida mía, no seas mal pensada, que solo vivo para mí. Mira, mi amor, solo vivo para hacerte feliz. Mira, mi amor, solo vivo para hacerte feliz. Mira, mi amor, solo vivo para hacerte feliz.